¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Debes abrirte de orejas y escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orejas. ¿Cómo é? Ábrete de orejas. Con Pepe Cuña. Too late to get behind the wheel. It's not too late to take a drive. It's not too late to get behind the wheel. It's not too late to come alive. It's not too late to make a change, to take an oath or abdicate. It's not too late to rearrange. I tell you, it's never too late. It's not too late to love someone, to let your heart accelerate. It's not too late to have some fun. I tell you, it's never too late. It's not too late to hoist the sails. It's not too late to put to sea. It's not too late to hoist the sails. It's not too late to get set free. Someone to let your heart accelerate. It's not too late to have some fun. I tell you, it's never too late. It's not too late to learn to dance, to shake your hips, to throw your weight. It's not too late to learn to dance. I tell you, it's never too late. It's not too late to have some fun. I tell you, it's never too late. It's not too late to get behind the wheel. I tell you, it's never too late. I tell you, it's never too late. I tell you, it's never too late. I tell you, it's never too late. Así comeza o programa 573 de Ábrete de Orellas, con este canto optimista chamado It's Never Too Late, Nunca é Demasiado Tarde, a cargo de Leonor Watling e Leo Sidran, é dicir, Leo e Leo. Hai unhas semanas estreábamos a primeira canción, Tonight Someone Is Me, e despois do verán verá a luz un álbum completo de Leonor Watling, a cantante e actriz, e o músico e productor Leo Sidran. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Esta semana, Ábrete de Orellas comeza con novidades que nos chegan de fora, neste caso, mas tamén do país. Luis Fercán estrea o primeiro adianto do quinto disco, Cristales. Tengo el arma disparada, tus recuerdos esparcidos por la habitación. Hoy que ya no entiendo nada, dime por favor que tú no estás tan mal allí. Son las 2 de la mañana, te he dejado un tema nuevo en la conversación y no respondiste nada. Vivo con temor y yo no sé vivir así. La memoria encandilada, ayer vi tu amor colgando de aquel eslabón del que ya no cuelga nada. Dime que es mejor cantarte o que no estés aquí. Parecía que todo iba bien, pero me puede el corazón. Y a ti saber futuros, pase lo que pase. Si pudieras ver cómo me siento mientras canto esta canción. Otras maneras de empañarnos los cristales. Parecía que todo iba bien, pero me puede el corazón. Y a ti saber futuros, pase lo que pase. Si pudieras ver cómo me siento mientras canto esta canción. Otras maneras de empañarnos los cristales. O compostelán Luis Fercán segue nun bo momento de forma e edita unha nova canción que estreamos aquí en Ábrete de Orellas, Cristales, que vai aparecer no seu próximo disco. Composto en Galicia, en a montaña asturiana, e grabado con Nacho Mur de La Moda, con que xa traballara no seu anterior álbum, ese que para min supuxo un salto de calidade na carreira de Luis Fercán, o álbum Postales Perdidas. E de seguro, Luis Fercán admira ao noso seguinte invitado. Nova canción tamén, estrea en Ábrete de Orellas, Terciopelo Azul. Adianto do que vai ser o próximo disco de Quique González, que se chamará 1973 e que sairá o 3 de outubro. Terciopelo Azul, Quique González, en Ábrete de Orellas. Se despeinaba el horizonte, se columpiaba entre los árboles, cuchillas como pétalos. Me acompañó, había furia en el paisaje, bajo los cielos impecables, hambrientos como pájaros. Acariciando el terciopelo azul de un pura sangre, levantándote las al borde de la ratos. Contáctanos, abreteorellas@gmail.com. Mira caraos lados, hay vida. tiempo esta noite, que paremos reloj, yo sé que no sale sol. Dame, dame, dame o teu tempo esta noite, que paremos reloj, yo sé que no sale sol. Lobismo, o último álbum da banda da Loba, xa o repasamos aquí completamente en A Verte de Orellas, e volvemos a recuperar unha canción para falar de concertos xa polo país. Pezas como esta Salta soarán ao vivo o xoves 19 en Arzúa, o venres 20 en Arteixo e o sábado 21 en CEE. A banda da Loba, tres concertos seguidos esta semana. E precisamente o sábado 21 hai concerto de rock na sala Mardi Gras da Coruña. Alí estarán Dr. Snob e Super F. He vuelto a las trincheras del deseo y la saliva, con el hambre intacta y la prisa renacida. Tu cuerpo está sembrado de calles ya olvidadas, del vapor de mi memoria, de solemnes madrugadas. Voy a convertir tu cuerpo en mi campo de batalla, con las armas de mi ansia y la sed que me emborracha. Voy a convertir tu cuerpo en un territorio en llamas, en un territorio en llamas, en un territorio en llamas. Nos hermanamos al darnos por vencidos, la rabia, la noche y los amigos. Pero ahora voy a convertir tu pecho en mi campo de batalla. Voy a convertir tu pecho en mi campo de batalla. Voy a convertir tu cuerpo en un territorio en llamas, en un territorio en llamas, en un territorio en llamas. Vamos al país de oeste a este, Jackie Bonion y Dan Kyle. Subiremos al metro sin pagar, convertir tu cuerpo en un territorio en llamas. Campo de Batalla en unha das cancións incluídas no EP Puñales, que editaba a banda Das Pontes Super F. O sábado 21, como vos dicía, estarán con Doctor Snob na Sala Mardi Gras da Coruña. Tempos complicados cando entramos no verán para as salas, pero as salas son as que nos enchen de música todo o ano, así que non debemos abandonalas nunca. E probablemente unha das mellores salas do país é a Sala Capitol de Compostela. Pois este domingo 22 ten unha cita moi recomendable. Unha das bandas de moda na música norteamericana. Chámanse The Lemon Twigs. Estarán no Askena Rock Festival de Vitoria, por exemplo, e este domingo, como vos decía, fan parada en Compostela. A banda liderada polos irmáns Brian e Michael Daddario presentarán as cancións do seu último traballo, A Dream Is All We Know. Esta peza chámase Rock On, Over and Over, The Lemon Twigs, o domingo 22, na Sala Capitol de Compostela. De orellas aos diferentes estilos. Ábrete de orellas á música feita en Galiza. Ábrete de orellas ás novidades discográficas. Ábrete de orellas ás nosas axendas de concertos. Deixa a un lado os prexuizos e goza das cancións con Ábrete de Orellas. Ábrete de Orellas. Thank you. Ademais de falar de novidades, xa sabedes que en Ábrete de Orellas gostanos de vez en cando tirar de clásicos. Neste caso, a peza chamase Candea e pertencía ao álbum Ondas do Mar de Vigo, que editaban alá polo 1988 a banda da zona do Porriño na Lúa. Se sodes ointes habituais de Ábrete de Orellas, recoñecestes a voz do Xía, nunha banda na que tamén estaban Xosé Ramón, Paz Antón, Pancho Álvarez, Antón Rodríguez, Ricardo Pereiro e o protagonista da seguinte peza, Darío González Moreira. Arranxista, compositor, con formación en guitarra clásica e recuperador tamén da música tradicional, canda na lúa e tamén en solitario. Darío Moreira vende presentar aí pouco un disco chamado Man Raíz e del escoitamos Panos de Tafetán, Darío Moreira. Darío Moreira, un guitarrista, compositor e tamén cantor con ampla experiencia e traxectoria non só na lúa, que recomendábamos antes, senón acompañando hai moitas outras formacións e proxectos. Panos de Tafetán pertencía, como vos dicía, a un disco recente chamado Man Raíz, Darío Moreira. E agora que estamos recuperando, retratando, reavivando a música tradicional, un dos nosos discos favoritos na redacción da Ábrete de Orellas nos últimos tempos é o de Carmela, ese Vin de Todas. Esta peza aínda non a escoitáramos. Nicanora, a dibujarte, Carmela. Dese tu cielo, dese tu cielo, dese tu cielo, entre esas dos columnas, dese tu cielo, entre esas dos columnas, dese tu cielo, dese tu cielo, está la viva llama de mi deseo, está la viva llama. Que te quiero. Nicanora, unha das pezas preciosas do disco Vin de Todas de Carmela, que temos oportunidade de ver ao vivo o 21 de xuño dentro da Festa da Música que apoia a cultura da Deputación da Coruña. 21 de xuño, ás 20 horas, no Teatro Colón, nun concerto, por certo, con medidas especiais de accesibilidade para persoas xordas. Podedes consultar a información en abretedorellas.com na nosa sección de Axenda. Vin de Todas, o magnífico disco de Carmela, como tamén é magnífico o segundo traballo de Camaño e Ameixeiras, Quitar o aire, que repasarán no Festival 13 Roéis, que terá lugar esta fin de semana en Pantón. Camaño e Ameixeiras veñen de recoller o premio a mellor canción en galego nos premios da Academia da Música, unha canción compartida na interpretación con Rodrigo Cuevas, que xa estreamos no seu día en Ábrete Orellas, pero que quero recuperar. Catro cousas, Camaño e Ameixeiras, esta fin de semana no 13 Roéis Festival, e Rodrigo Cuevas. O sentido, amar e non ser amado, querer e non ser querido. Se me queres amar, amas, se non regala te ven, e o mundo é chelar, non falta quen queira ven. Se quieres que te lo diga, cantando te lo diré, cantando tome amores, cantando sol. Cantando, olvidaré. corte veré, habría siete ventanas y ahora por te nombraré todas las teño pechadas. Y quieres, ya, ya, ya, ya. Vais a luz, peta miña CPU. Ti preguntas como vas, perdes outro autobús. Non te vayas a cansar, falo e non deixo falar. Mas non penses que no puc, son reinicio, volta a luz. Nunha corrente incerta, fiquei cunha rama lenta, me da que ya te das de cuenta. Yo estoy estrenando, no preciso una siesta. Pienso en un momento, caminando por el campo de la festa. O que quiero que ti estés preto, no me vale con bailar con orquesta. Vais a un plomo, vais a luz, que camina CPU. Ti preguntas cómo vas, perdes otro autobús. Non te vayas a cansar, falo e non deixo falar. Mas non penses que non puc, son reinicio, volta a luz. Queren as portas abertas, quizáis non lleve xa máis tachas. Sempre acaban as mesmas, os patrones que coñan facha. A ver co que sorprenden desta, non sei un mundo diferente. Non despertes a besta de felicidade ausente. Vais a un plomos, vais a luz, peta a miña CPU. Ti preguntas como vas, perdes outro autobús. Non te vayas a cansar, falo e non deixo falar. Mas non penses que no puc, son reinicio, volta a luz. CPU Baixe a Luz, unha das pezas incluídas no álbum homónimo de Monte da Pena, que é o proxecto artístico de Héctor Rodríguez, a quen coñecimos a través de Lontreira. Pois Monte da Pena é un dos nomes que se vai escoar en bastantes festivais. Por exemplo, esta semana vai estar en dous. no Rúa das Gotas, Orgullo do Rural, o 21 e sábado 22 en Ribadumia. Monte da Pena comparte cartel con Catuxa Salón, Guadigalego, La Yaya DJ ou Chiña. Él estará o venres e o sábado 22 vai estar no que vos comentaba antes, no 13 Roéis Fest, onde hai nomes como Ilegales, SES, Sinopse, Radio Crimen, Rastreros, Festicultores Trup ou Brais das Hortas. Máis concertos na axenda que podes consultar en abertedorellas.com, na sección da axenda, onde continuamente estamos a subir concertos. Non están todos, porque tampouco vamos a falar de certos festivais, pero sí que están bastantes dos máis interesantes. Como comenzamos ahora con Monte da Pena a coquetear con músicas electrónicas urbanas, imos escoitar pues, un dos nomes que está a chamar a atención. Nove Louro e Kid Mount únense nun EP chamado Amor e Outras Drogas. Podedes ver xa o videoclip, van a coincidir en cartéis como o de Extruga, o 19 de xullo en Verín, o Xara Fest, o 30 de agosto en Ribadeo, ou xuntos con este proxecto No Acento, o 21 de xuño en Compostela. Nove Louro e Kid Mount, tedes o videoclip desta canción que se chama En Zona Bella. Músicas urbanas tamén en Ábrete de Orellas. Nove Louro e Kid Mount. Porque a vos no te eche que me queres ver, no te eche que me das amor, es que moita paciencia tes, sempre chego chego de alcohol, amor. No sé para dónde vas, que no sé para encontrar. Ando perdido en un lugar, pero ya sabes dónde voy a estar. Búscame, pues donde vayas, donde quieres ver. Que vas a flipar, que aquí le hago encima. Porque encima a mí yo ando a checarte. Mi beso, ven, que lo beso que te va a coger. La mano que te va a llevar para otro lugar donde solo donde sejas mía, donde sejas teu. Que me pagas por haberme desubicado, no sé ni quién sos meu. Porque cuando te viñas, ahora nevas más pescoso. Yo ni sabía que tiña, pero que este amor siempre fue peligroso. Ahora miro chan y che con oso, desde que empezamos como mozos. Ahora yo solo con todo amor, soy todo un romántico. En o teu fan, bebé, solo sono eu porque salgo cheno TikTok en un TikTok, toc toc na tua porta. Mati una cando quieras que te abren da. Te pasamos a resacar del chuntor, baby. Desde que no me tiras ahora paso mal. Nena, juro que me mata una vida sin ti. Una vida sin ti. Sin que se llame Saba. Paso una bella vez escuito esa voz. Es parte de mi bella, baby. Búscame, pues una bella si me quieres ver. Que vas a flipar que aquí le hago encima. Porque encima a mí yo ando a checarte. Mi beso, ven, pero beso que te va a coger. La maja que te va a llevar para otro lugar donde solo estuvieron. Donde seas mía. No sé ni quién son meu. Porque cuando te viñas, ahora nevas más pescoso. Yo ni sabía que tiña, pero que este amor siempre fue peligroso. Palavra, lê, paisagem, contempla, cinema, assiste, cena, vê, cor, enxerga, corpo, observa, luz, vislumbra, vulto, avista, alvo, mira, céu, a admira, célula, examina, detalhe, nota, imagem, fita, olho, olho, olha, olha, olho, olha, olho, olha, olha. Marga Ramos na voz, Fran Castro no piano, Quique Alvarado no baixo eléctrico e Samuel Pérez na batería. A formación coruñesa Turma Caipira, que este venres 20 vai estar no Club Clavicémbalo de Lugo. Con eles chegamos case ao final desta edición de Ábrete de Orellas, na que van a soar 14 músicas. Músicas variadas que teñen que ver coa actualidade musical no país, cos concertos e tamén algunha que outra cousa interesante que nos chega de fora. Iso é Ábrete de Orellas. Silvia Pérez Cruz e Salvador Sobral veñen de editar un disco xuntos, Silvia e Salvador, no que atopamos unha canción chamada Mudando os Ventos, composición do propio Salvador Sobral e de Leo Aldrey. Pois Silvia Pérez Cruz e Salvador Sobral van estar este domingo 22 no Auditorio de Ferrol. Así que, que mellor que fechar con eles esta edición orelluda. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e vémonos nos concertos. Silvia e Salvador, Mudando os Ventos. Pasa a correr como ave de rapina, ou deixa-se estender uma tarde de neblina. O sol vai fazendo aros e mudam-se as vontades, os corpos e os lugares, a sorte e o poder. Mas o tempo teima e fica, o tempo viu morrer a nascente de um rio, viu um amor por alguém gerar outro ser vivo. O sol vai fazendo aros, só não muda quem não vê. quem parece estar parado ou tenta trocar o passo. Se o tempo e o espaço parecem não falar, cantemos até o gelo quebrar. Se o tempo e o espaço parecem não falar, dancemos para o rio chegar ao mar. Guardada nas raízes, uma longa tradição. Vão mudando os ventos, vai passando outra estação. O sol vai fazendo aros e os muros estão intactos, como um cheiro da infância ou o nome que te dei. Mas o espaço também fica, está lá assim que se passa, como o ombro mais domingo, alheio à confusão e ao pensar do fim da pressa. E o sol vai fazendo aros, o espaço é decorado, a gosto e contra gosto, geração em geração. Se o tempo e o espaço parecem não falar, cantemos até o gelo quebrar. Se o tempo e o espaço parecem não falar, dancemos no rio chegar. Vamos a casa. 45 minutos.